Hay una España que es el gran éxito económico del mundo. El diferido. Insisto, esto es una democracia seria. El diferido. Yo destapé la trama Gürtel. El diferido. Fuerte, compañeros y compañeras, fuerte, somos un partido fuerte. El diferido. El semanario. Eso es nazismo puro. ¿Qué nos cuenta ahora? El semanario, el semanario. Bienvenidos, queridos esclavos. Arrancamos el sexto programa de El Semanario, el programa de sátira política y actualidad con el que nuestros oyentes disfrutan más que Rajoy leyendo el Marca. Y hoy tenemos programón, pero no es mérito nuestro. La derecha se rompe, Mariano se pone pandillero con Rubalcaba, la Infanta. Avánzanos, Diego, ¿qué llevamos hoy? Y avánzalo rápido porque me vengo más arriba que Rajoy mandando callar a la gente. Bueno, por lo menos tú lo haces con más gracia que Rajoy leyendo un guión. En la semana en diferido repasaremos las risas que se han echado a nuestra costa Rajoy y Cospedal en la convención del PP. También hablaremos de la que será la noticia de la semana, la declaración ante el juez de su Alteza Real imputada. En las secciones que ya triunfan entre los seguidores del partido Vox, que son prácticamente el mismo número que oyentes tiene este programa, repasaremos la brecha que se ha abierto en la derecha, concentrándonos en las declaraciones sobre ETA. En Spanishland sentiremos un poco de vergüenza ajena conociendo qué dicen de nosotros esos países tercermundistas que permiten leyes que permiten salvajadas como el aborto de fetos con deformaciones. Y en efemérides de una crisis trataremos la cumbre definitiva contra la crisis, que tuvo lugar en 2008 y seguro que la recordáis. Aquí nos tenéis, ya sabéis, disponibles en Agora Sol Radio o en el podcast. Como os queremos, os recomendamos que os bajéis la aplicación de SoundCloud o iVoox en vuestro móvil. También tenéis todos los programas siguiéndonos en las redes sociales, en Twitter, @elsemanario_ y en facebook.com/elsemanario.radio. Ahí esperamos vuestra interactuación porque, por si no lo sabíais, el mundo del humor radiofónico consiste en el semanario o la nada. Somos Diego Campo, Lara Hermoso y Adolfo Moreno, con César Pradíes en la parte técnica. Bienvenidos a El Semanario. ¡La austeridad hecha radio! 7, 6, 5, 4 3, la semana en diferido. 2, 1 Uricha. Bueno, amigos, pues este fin de semana el cartero ha llegado a Valladolid. Una convención del PP es a El Semanario lo que una llamada de Bárcenas desde su despacho es a un dirigente del PP. Presunto. Presunto dirigente, porque no. Es un presunto programa. Ya sabéis lo que nos referimos y es sin billete. Y bueno, la verdad es que se lo pasaron muy bien. Los populares en Valladolid se sintieron tan impunes que no dudaron en reírse de nosotros. Atentos a esto. El partido que tiene 47 millones de razones para existir. Digo yo, 47 millones, esa cifra social, PP, me resulta familiar. Lara, ¿puedes abrir un momento El País, ese que tienes delante, el del 15 de junio de 2013? Lee el titular, a ver. Luis Bárcenas ocultó una fortuna de 47 millones en cuentas en Suiza. Qué mala suerte tiene siempre Doña Dolores en diferido, ¿eh? Ya es casualidad que coincida la cifra o... Wait. Diego, ¿puedes abrir un momento la página web del INE? A ver qué pone en la portada. ¿Cómo no? Si la tengo de home. Cifra de población total a 1 de julio de 2013. 46.609.700 personas. Lo dicho, que encima van provocando hablando de los 47 millones de razones. O eso, o que Cospedal es una inepta, que también puede ser. Por si acaso en lo segundo, vayamos con nuestro líder. Y para que esté cómodo, lo escucharemos en diferido y tras una pantalla. Concretamente, en el vídeo promocional que ha realizado el PP. Esos vídeos que emocionan tanto al semanario y que es muy estilo PP. La sintonía es una maravilla y el discurso no tiene ni una sola verdad. Rajoy habla en él 37 segundos. Atentos. España no necesita héroes. Así dicho por Rajoy, es como si un tío muy feo le dice a su chico o a su chica que no necesita un novio que esté cañón, que es tontería. Y entonces, si España no necesita un buenorro, ¿qué necesita? España necesita gente con determinación y con coraje. Porque no significa lo mismo. No significa lo mismo, pero yo aquí sí que me emociono, porque viva la movilidad exterior y el espíritu aventurero, por fin Rajoy se exilia. Pues sí, porque al reconocer que él no cabe en este país, lo dice con esta frase. Si se tiene que ir de España todo el que no tenga determinación, Rajoy encabeza la conga y eso es así. Gente con voluntad, gente que esté dispuesta a ayudar a los demás. Os veo, Lara, Diego, os veo extrañados, esto no lo habéis entendido, pero es que es un mensaje en clave. Pensad, ¿quiénes son los que más han estado dispuestos a ayudar al resto en el PP durante décadas? Efectivamente, los tesoreros. Y como ahora están todos imputados en la cárcel, Rajoy está haciendo una sutil oferta de empleo y es que necesitan un nuevo tesorero. Yo me quiero presentar. ¿Dónde he hecho el currículum? Echa, tiene que ir bien en sobre, Génova 13 y... Vale. Y acuérdate de nosotros luego. De tal manera sois un poco malos. Igual estamos sacando conclusiones de forma anticipada. A ver cómo sigue el mensaje del líder. Gente que trabaje para conseguir con todos sus amigos, con todos sus compañeros, con otros muchos españoles, una realidad mejor. Confirmado. Me he emocionado, ¿eh? Normal. Rajoy, ya sabéis, habla de amigos, compañeros... ¿Quién no quiere una realidad mejor? Claro. Otros ¿Tú qué quieres? ¿Una ficción mejor? No, coño, una realidad. Está claro que el discurso de Rajoy va a eso, a los amigos, a los compañeros, a otros españoles, por ejemplo, que sean empresarios, que hagan donaciones. El caso es que Rajoy necesita una nueva Gürtel, que se cumple en estos días 5 años desde que se les cortó el grifo, y en Génova también están en crisis y necesitan liquidez, como cualquier hijo de vecino. Y yo en este momento veo a muchísimos españoles que están en marcha y que lo van a conseguir. Aquí no se está refiriendo a la cola del paro, que él lo vea y que le ve en marcha. ¿Os acordáis qué tiempos aquellos en los que Rajoy pactaba con Pedro J. fotos en la cola del INEM? Dices Pedro J. y Sara, y la resolución. Es una mujer dolida esta semana. No. Aquí sospechamos que Rajoy se refería a los miles de atléticos que iban a ir a por el Marca el lunes para ver la clasificación, porque él sabe que otra cosa no. Pero quien quiere un Marca en España, lo consigue. Maravillosos 30 segundos de nuestro líder, pero ¿cómo termina este vídeo? Y que lo van a conseguir, porque están caminando en la buena dirección. ¡Vamos! ¡Vienen arriba! Esto es musicote, joder, esto es subidón. Hay que aguantar la música 10 años para la salida de la crisis. Pero coño, qué buena banda sonora. A mí la música esta me ha puesto de tanto subidón que ahora necesito un chute como el actor este recién fallecido, un chute en vena de Doña Dolores en diferido. Porque hoy estamos aquí, como también hemos hecho siempre, dando la cara por los españoles y dando la cara por nuestro partido, y esto también es el Partido Popular. Bravo, dando la cara a pantallas de plasmas para todos. ¿Cómo sigues, Dolores? Haya sido un gobierno capaz de tomar medidas para que temas como la doctrina Parot nunca se puedan volver a repetir en nuestro país. Nunca se puedan volver a repetir en nuestro país. Y esto lo hace el Partido Popular. Aquí la verdad es que os reconozco que no sé si Cospedal está mintiendo una vez más, queriéndonos decir que el PP es capaz de cambiar la jurisdicción europea, o nos está advirtiendo de que van a aprobar más leyes que atenten contra los derechos humanos establecidos universalmente. Seguimos escuchándola. Mirad, esta convención la celebramos en un país que mantiene su soberanía y que toma sus decisiones. No me digáis que esto no es un chistaco. Esto es un chistaco. Sobran comentarios, al no ser que alguno sepa contar algún chiste en alemán. O en chino, porque ahora el gobierno va a tramitar de estranges una modificación de esas tontas que va a impedir a la Audiencia Nacional juzgar al gobierno chino. Sigamos con doña Dolores. Hay opciones políticas que siempre quieren mirar atrás. No como el PP, que no se inspira para nada en el franquismo, para su ley del aborto, su ley de la seguridad ciudadana, etc. Porque en el Partido Popular sabemos, lo sabemos muy bien, que España es creíble, sobre todo, porque los españoles hemos demostrado entre todos que tenemos capacidad para salir adelante de las situaciones más complicadas. No me llame Dolores, llámame Lola. Esto en lenguaje teológico es un gracias, pero no es para vosotros, Diego Lara, es para la Virgen del Rocío y Santa Teresa de Jesús. Y diréis, ¿y sobre corrupción? Pues sí, amigos, sí. Por haber hubo de todo en la convención, hubo hasta autocrítica. La altura moral a la que debemos aspirar todos los que pertenecemos al Partido Popular. Y ya sabemos que han pasado algunas cosas que no nos gustan, pero somos muchos, muchos más. Cachis. ¿Dónde no pasan algunas cosillas, Adolfo? Algunas cosillas. Y si somos más... Claro, algunas cosillas pasan. Se le olvidó decir a doña Dolores que no les gusta que pasen esas cosillas, sobre todo si les pillan. En resumen, que estos derechos que ya os faltan hoy son menudeces y que lo importante es que hay elecciones pronto. Así que ya sabéis, hacednos un favor a todos y por favor, patead a Mariano Rajoy. En la buena dirección. Tú te ríes, pero no se ríe mucho Rubalcaba, ese Rubalcaba enfurecido. ¿Qué pasó, Diego? Cuéntanos. Ha tenido un ataque de dignidad que no sé si ha causado más risa o más indignación, pero bueno. El caso es que, como todos sabéis, ha habido un enfado monumental en el PSOE por ese arranque marianista en el que mandó callar a Rubalcaba. ¿Estás hablando conmigo? Lo que en concreto dijo Rajoy fue lo siguiente. Tú, cuando digo tú, digo él, pero le digo tú, eres parte destacada en la causa de ese calvario, o te callas o reconoces el mérito de la gente. Coño ya. Recrearos porque estamos posiblemente ante la frase peor pronunciada de la historia. Recreémonos con ellos. Tú, cuando digo tú, digo él, pero le digo tú, eres parte destacada en la causa de ese calvario, o te callas o reconoces el mérito de la gente. Hay que entender estas dudas de Rajoy en el arranque, pese a leerlo, porque la última vez que se vino arriba y dijo una frase del tirón con cierta coherencia, afirmó lo siguiente. Que con nosotros va a haber empleo en España, no va a haber los recortes sociales que ha hecho el Partido Socialista, va a haber una política económica como Dios manda. Ni la Virgen del Rocío. Así Santa Teresa Jesús. No os debe extrañar que se haya refugiado en la retórica mariana que todos conocemos y que es un poco así. Yo haré lo que pueda, y si puedo hacer más de lo que pueda, que podré hacer más de lo que puedo. Así que ya sabéis. Tú, cuando digo tú, digo él, pero le digo tú. Pero regresando de esta digresión marianista, volvamos al tema del que estamos hablando, que era el rebote del PSOE con este fantástico discurso del presidente. Pues Rubalcaba se lo tomó mal y enseguida escribió una parrafada en su Facebook que los usuarios seguidores, como sean llamados, llenaron de me gustas. Qué malote, ¿no? Escribiendo en Facebook. ¿Te das cuenta? Y no solo eso, porque Madina y Valenciano, entre otros, completaron el contraataque con unos tweets de los que quitan el sentido. Y dejan de beber Coca-Cola y todo. Están muy locos. Ten cuidado con los sociales. ¿Pero pusieron el emoticono de la flamenca? Es el dato definitivo. Ese es el de super indignación. Efectivamente, esa es la indignación máxima, la flamenca. Pues publicado en el Facebook y publicado en el Twitter, así fue la manera en la que unos... Partido Popular. Y otros... Partido Socialista. Devolvieron la atención mediática a sus filas y la alejaron de terceras vías. Porque debéis recordar que no hace demasiado, con la campaña de las elecciones europeas en el horizonte, unos y otros se empeñaron en decir que el único voto útil resultante de estas elecciones era el voto al PP o el voto al Partido Socialista. Así que de esta manera alejaron el temor a partidos como Vox, el temor que despertaron en el PP en fechas recientes. Vox este es muy bueno, es el que patrocina la aplicación donde podéis escuchar el semanario, acordaos. Así que necesitado de un rival al que atizar en esa lógica bipartidista que a nosotros nos encanta, Rajoy ha devuelto la vida a Rubalcaba con esa genial frase para que nada cambie. Tú, cuando digo tú, digo él, pero le digo tú. Bueno, pues lo que tenemos esta semana, la que va a ser la noticia cuando escuchéis este podcast, nos va a hablar de ella la señorita Lara Hermoso. Cuando dice tú, dice él, dice no sé qué. Bueno, que después del trabalenguas de Rajoy... Pues siempre que nos quede claro. Efectivamente, os diré que desde la retirada de Curro Romero nunca se especuló y se habló tanto de un paseillo. El que hará la infanta Cristina el próximo sábado para descender la rampa que da acceso a los juzgados de Palma de Mallorca, donde debe declarar como imputada por el caso Nos ante el juez Castro. En el semanario barajamos distintas opciones de cómo va a acceder al juzgado. A. Irá a lomos de un corcel. B. La llevará el ministro Gallardón en brazos. C. Bajará en una bicicleta con Corina. D. Accederá en coche. E. Llegará en un elefante traído expresamente desde Botsuana. F. Entrará andando. Ojalá la F. Ojalá la F. Yo soy mucho de la... La F y la C. Vale. Elefante con bicicleta. Ay. Y Corina. Yo la de Gallardón en brazos. Bueno, que sea como fuera, una vez dentro, con patinete o sin él, la infanta tendrá que dar explicaciones ante el juez Castro. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. No sabemos si parafrasará a su padre. De momento, los que han dado sus opiniones sobre la declaración de la infanta han sido el ministro Gallardón para pedir respeto. Y creo que cualquier manifestación que yo como ministro de Justicia hiciera sobre un procedimiento abierto y más de esta naturaleza pues no contribuiría a ese respeto y confianza que tenemos que tener siempre en nuestra justicia y en el Poder Judicial. Respeto, pide el ministro de Justicia, para dejar claro que la decisión no es cosa suya ni de él. Bueno, vamos a escucharlo. Esa no es decisión que corresponda ni a la propia infanta, como es lógico, pero ni siquiera tampoco al juez Castro. Esa es una decisión que corresponde a la sala de gobierno. Entonces, ¿quién toma la decisión? ¿Rajoy? A mí lo que me gustaría es que, como muy bien dijo el rey, todos seamos iguales ante la ley. Tiene dos huevos así de grande. No sabéis cuánto. La infanta también tiene derecho a la presunción de inocencia. Y de momento, lo único que ha ocurrido es que se le ha citado a declarar. No se le ha condenado por nada. Y yo estoy absolutamente convencido de que las cosas le irán bien. ¿Qué dice, hippie colgado? En sus mejores cines, el próximo sábado 8 de febrero, la infanta desimputada y reimputada acude a declarar. Juego de poltrona. Mancha, real mancha, en juego de poltronas. Pues me diréis, José María, ¿tenemos mucho que hacer? Pues sí, señor, tenemos mucho que hacer. Lloviendo mucho. A mí me encantaría que personas que defienden las ideas que defiende el señor González no solo fueran candidatos, sino que ganaran las elecciones. El imperio del Brey basaba su fortaleza en aunar en una sola marca pensamientos que tienen puntos de unión, pero también claras diferencias. El centro, los católicos, los conservadores, los liberales en lo económico y los nostálgicos de la extrema derecha franquista. Las mentes preclaras del país ya alertaban de una posible fragmentación. Ningún saneamiento presupuestario, por profundo que sea, ningún servicio público, por ágil y eficiente que sea, bastará para evitar una posible fragmentación de la base electoral del Partido Popular. ¿Es Lady Baratheon una fina estadística? ¿O es que acaso en su casa alguien estaba preparando un plan? Estadística. Y algunos dicen, shh, a callarse. U otros dicen, a mirar para otro lado. Y yo os digo, pues ni me callo ni miro para otro lado, porque no estoy dispuesto a ser el palmero de los errores. Qué bueno, teníamos que haber puesto aquí a Rajoy diciendo, tú te callas. Diciendo, yo no me callo. Tú o él. O quien sea. Bueno, como decíamos, para José Mari de Baratheon, como para hacerse y Dolores, también era o él o la nada. ¿Cambiado las siglas PP por JMA? Y son curiosos los amigos que vuelve a unir la lucha por la poltrona de hierro. Alexis Vidal Quadras era el líder del partido en Cataluña hasta 1996. Según cuenta Jordi Pujol en sus memorias, en el Hotel Majestic exigió a José Mari de Baratheon la sustitución de Vidal Quadras para apoyar su candidatura a presidente del gobierno. Así fue sustituido por Alberto Fernández Díaz, le conoceréis porque es el hermano de nuestro querido amigo Jorge Cilicio Díaz, lo cual distanció a José Mari de Baratheon de Vidal Quadras. Yo no he cambiado. Ahora me encuentro obligado a irme para seguir en el mismo sitio. ¿Pero se refiere Vidal Quadras a Cataluña? No parece probable, ya que Rajoy en este asunto tiene el disco rayado. Les garantizo que esta consulta no se celebrará. Eso está fuera de toda discusión. Además es que habla como con el pleido. Bueno, también es verdad que Vidal Quadras apuesta por suspender la autonomía de Cataluña con ayuda de los militares. Pero la indignación que está aprovechando José Mari Baratheon para dividir al reino tiene más que ver con un tema que ha sido tradicionalmente utilizado por la derecha con fines electoralistas. Nada que ver con que yo, como víctima y como presidenta de la OIT, pues discrepe bastante y no estoy de acuerdo con muchas cosas. Sí, a las asociaciones de víctimas se las prometió prácticamente dirigir los ministerios de Justicia e Interior. Eran tiempos en los que Rajoy se manifestaba, nada de mayorías silenciosas. Amigas y amigos, el gobierno se ha equivocado. Está en un callejón sin salida y debe rectificar. Pero no se atreve, porque lo que más le asusta es tener que reconocer su error. Ahora ha llegado la sentencia del Tribunal de Estrasburgo. La justicia europea dice que hay que excarcelar a los presos que ya hayan cumplido la condena que se les había fijado, antes del ejercicio de creatividad jurídica que se denominó doctrina Parot. Nos hemos sentido engañadas, que creemos que ha habido un cambio en la política antiterrorista y que no nos convence cómo se está haciendo el tema de la reinserción, no nos convence que haya un plan integral. Esto decía la presidenta de la AVT tras reunirse con Fernández Díaz y Gallardón, los que tienen oficialmente el cargo que a ellos les prometieron. También habló el Foro de Ermua. Ha asumido como propia la negociación que el Partido Socialista hizo con ETA. No sabemos si se refiere a la menudez lograda por aquel gobierno proetarra. Sí, lo de descabezar la cúpula de ETA hasta que llegó aquel fantástico día. ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. Viendo estos resultados, así como el poder político que pretenden tener las asociaciones de víctimas, no parece muy buena estrategia la indigna oposición de Rajoy durante la primera legislatura de Zapatero. Más aún, si pensamos que él mismo acusó de traicionar a los muertos en la oposición y antes había pertenecido a un gobierno que se enorgullecía de hacer gestos. El gobierno ha hecho un gesto, el gobierno tiene la voluntad y el deseo de que llegue la paz. Esto que hemos escuchado era en 1998 y ETA acababa de anunciar una tregua. Es extraño, porque siendo ministro del Interior alguien tan contrario a dialogar con ETA como Jaime Mayor Oreja, el presidente del gobierno decía esto. Ha autorizado contactos con el entorno del movimiento vasco de liberación. Eran tiempos de gestos, de autorizar contactos y hasta de generosidad, a la que se sumaba también el que era el presidente del gobierno de Navarra, Miguel Sanz. Podremos hablar en ese momento, insisto, de generosidad. Y ahí, en esa generosidad, Navarra va a estar, no va a dar la espalda. Pero desgraciadamente los terroristas finiquitaron la tregua en noviembre de 1999 y volvieron a asesinar. Esto dijo el gobierno durante los meses posteriores. Su presidente. El gobierno ha hecho, hace y hará todo cuanto esté en su mano por buscar los caminos de una paz definitiva. El todopoderoso Álvarez Cascos, entre sobre y sobre de la Gürtel, decía: estamos dispuestos a hablar. También pedía diálogo para solucionar, comillas, conflictos políticos, el inefable Federico Trillo. Que reflexionen los terroristas, que piensen que no hay otra manera, insisto, de resolver los conflictos políticos que el diálogo. ¿Y qué decía el ministro de Interior de aquel entonces? Dar un mensaje claro a la ETA de que no se van a negociar con ellos mientras maten nada. El artículo es sublime. Sí. La ETA. La ETA. Maten nada, así nada. No, personas. Bueno, pues así, como dice Rajoy. Pues ya sabéis, Rajoy apuesta, uno, por la negociación si está en el gobierno. Dos, por el electoralismo más vomitivo si está en la oposición. Y tres, por no mojarse ni debajo del agua cuando dirige un gobierno. Presidente, conocida la sentencia de Estrasburgo... Lloviendo mucho. Pero por otro lado, y vamos al tema que le interesa a Lara, la ciclogénesis explosiva actual de la derecha española afecta a todos los políticos, incluidos los que trabajaban como periodistas. Otro de los amigos más cercanos de José Mari Barazian también ha participado en esta partida de ajedrez que parece jugar con el Brey. Quiero aprovechar la ocasión para pedirle públicamente al gobierno y al señor Rajoy que haga el favor de desmontar el mecanismo de vigilancia y seguimiento policial que está organizado en torno a mi persona, a mi domicilio, a los restaurantes en los que yo acudo y que está limitando mi capacidad de movimientos y que me hace sentirme también limitado en el ejercicio de mi derecho a la información. Así de directo fue en Cuatro Pedro J. Ramírez denunciando que el gobierno del Brey le espiaba. Esto ocurrió en agosto, poco después de que publicara los SMS de Brey a Bárcenas. Y poco después de que el Brey, dijera en el Parlamento. Un delincuente le da una información a un periódico, en este caso al diario El Mundo, que éste manipula y tergiversa adecuadamente. cuando se tergiversa adecuadamente. ¿Y qué tiene que decir José María de Barazán ante toda esta ciclogénesis explosiva de la derecha? Pues sabemos que saludó a los miembros del PP reunidos en la Convención Nacional. ¿Sería un saludo de esos suyos con la mítica peineta? No lo sabemos, porque no pudo saludarles en persona. No pudo saludarles en persona porque una vez más tenía que recorrer el mundo contestando a la cuestión que es trending topic en la vida de Aznar. Yo que dedico muy buena parte de mi vida a viajar por ahí. Quiero decir, a viajar para trabajar por ahí. Durante muchos años he contestado a la pregunta, explícanos el éxito político y económico de España. ¡Ole! Así es. Pues ahora tenemos a uno de los periodistas más influyentes de la derecha española apartado de su puesto. Al que fuera ministro del Interior que negociaba con ETA, dejando claro que a él, el Brey, no le representa. A personalidades destacadas del PP formando un nuevo partido. Y a Esperanza Aguirre Callada, que casi es lo que más miedo da. Aunque tengo que decir que hoy ha criticado al gobierno de la transparencia con ironía y todo y ritintín. Ayer dijo que Montoro era socialista en una entrevista en Onda Cero. Sí. Muy gordo. Hoy les ha llamado el gobierno de la transparencia, así con metiendo puño y tal, que le extraña que el gobierno de la transparencia no publique las balanzas fiscales. Pero bueno, todo esto bajo la alargada sombra de José Mari de Barazán. Y mientras, continúa la batalla interna por la ley del aborto, lo que ha obligado a retrasar la tramitación hasta después de las europeas. La crisis múltiple y profunda que atraviesa España, crisis que es a la vez económica, institucional, moral y de unidad nacional. Pero la única pregunta que tengo para Vidal Cuadra, si te afilias a Vox, ¿te regalan la mochila Vox de la enciclopedia? Perdón. Gracias, Lara. Es que era lo que me interesaba. Lo siento, perdón. Bueno, tengo un mensaje final para nuestros queridos seguidores de derechas de Juego de Poltronas. Pero no contesta mi pregunta, ¿no? No lo sé, habla con... Estamos tratando de olvidarlo. Tiene Twitter, Vidal Cuadras, escríbele, seguro que lo lleva él, no te preocupes. Vale. Queremos decir, preocuparnos un poquito por nuestros seguidores de derechas porque deben estar más perdidos que Esperanza Aguirre sin urdir ningún plan. Así que parafraseando la película de Alfredo Landa y José Sacristán, que tan vigente está ahora, y escuchando la despedida que hizo Vidal Cuadra a sus compañeros... Allí donde esté, lucharé democráticamente por la causa que compartimos. Me gustaría continuar haciéndolo contigo, codo con codo, pero eso ya no depende de mí, sino de ti. Pues eso, vete, vamos, Pepe. Spanishland. La nueva ley del aborto impulsada por el gobierno es auténtica marca España. Cientos de personas se manifestaron el pasado sábado, al margen de la multitudinaria manifestación de Madrid, en ciudades como Roma, Londres o París. Por ejemplo, el diario Le Monde publicaba una tribuna firmada por la teniente de alcalde de París, Anne Hidalgo, y otros dirigentes socialistas en las que se podía leer. Lo sabemos bien. Fue España quien mostró el camino a Europa en la lucha contra la violencia sexual y de género. Fue España quien inspiró la ley francesa de 2010, que decretó la protección de las víctimas e instauró un teléfono de auxilio para las mujeres en peligro. Esa España no puede ser hoy el país que inicia el retroceso. Esa España del retroceso, en los medios alemanes se multiplicaban las fotos de los carteles exhibidos en las protestas en Berlín y en los que se podían leer cosas como educación sexual para no abortar, aborto libre y gratuito para no morir o el tren de la libertad también pasa por Berlín. Eso los alemanes, los ingleses, la BBC se preguntaban por qué España quiere volver a restringir el aborto y el texto no tiene ningún desperdicio. Si se busca un poco bajo la superficie se puede encontrar otra España más conservadora, inmersa en la tradición y a menudo en la Iglesia Católica. Algunos españoles no se sienten cómodos por el cambio social que ha emergido desde la muerte de Franco hace 4 décadas. Thanks to the thousands of souls who follow our movement in defense of civilization, and thanks to all those who hear this word to speak them all over the world. Country, religion, family, this is our aim and dream. Viva España. Este vídeo nos lo ha recomendado también una oyente del programa, Lucía de la Fuente, así que nos podéis escribir en Twitter si tenéis grandes joyas que podamos utilizar. Efemérides de una crisis. no por poco fructífera, merece la cumbre del G7 que se celebró en febrero de 2008 ser ignorada en estas efemérides. Estas efemérides que básicamente se basan en coger la hemeroteca y recordar cumbres poco fructíferas. ¿Hubo alguna fructífera alguna vez? Hubo una, que sí. No sé si te he hablado de ella, que era la de refundar el capitalismo. Quedan escasos 9 meses para que hablemos de ella. Pero regresemos a la cumbre del G7. Si el manual político aconseja en su primer punto crear una comisión para enterrar cualquier asunto de interés, lo de convocar reuniones multilaterales debe ir inmediatamente después. Ese fue el espíritu que empapó la reunión de los siete países que ni son los más ricos, ni los más industrializados, ni los más desarrollados. Son un poco el club de la lucha de la geopolítica mundial en cuanto a sus estatutos se refiere. La primera regla del club es no hablar del club de la... Pues esa se le está de puta madre, porque nadie sabe de ellos. El caso es que en febrero de 2008 Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Canadá, Reino Unido y Japón echaron un rato en Tokio comentando los primeros escarceros de la crisis financiera. Las notas de prensa de la época ya advertían de los ambiciosos objetivos de la cumbre: entender lo de las subprimes y dar un mensaje de fortaleza a los mercados. Y lo mejor, ya advertían que de esta cumbre no saldría una acción concertada para atajar la crisis crediticia. Juan Vicente Acuña. Señorías, suspendemos la sesión por 5 minutos. Señorías, por favor. Visto con perspectiva, esto ha sido una gran noticia, porque nos permitió disfrutar en noviembre de ese mismo año de la cumbre para la refundación del capitalismo, hito histórico. ¡Bravo! Que esta sección espera con fervor semana santero o así. Y estamos tan a gustito. Lo creáis o no, la cumbre del G7 terminó con un comunicado en el que se decía que los fundamentos de la economía mundial seguían siendo sólidos. Con dos cojones. Y después, por comentar algo pintoresco, recordar que entre los asistentes a Tokio estaba la prima de Zaplana, Christine Lagarde. Lagarde haría fortuna un par de años después, cuando en el documental Inside a Job dijo aquello de venía un tsunami y nosotros estábamos eligiendo bañador. Es decir, hizo fortuna haciendo un chascarrillo underground y de ridículo absoluto tomando medidas como ministra de finanzas de la France. ¡Viva la France! ¡Viva! ¿Cómo no lo hemos pasado ahí? Están aquí partiéndose la caja. Bueno, pues nada, esperamos que vosotros también os lo hayáis pasado bien y que recomendéis a vuestros amigos con la misma efectividad este programa con la que Rajoy nos recomienda que nos exilimos. Seguidnos en facebook.com/elsemanario.radio y en la cuenta de Twitter @elsemanario_. Os esperamos la semana que viene aquí, va a estar petadita, en El Semanario, el programa que va a triunfar en las convenciones del Partido Popular.